Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigos, un nuevo programa de La Rayuela. Estamos hoy martes 9 de enero del 2018, son las 9 y 5 de la mañana. Y les damos la bienvenida a todos, a Pau, a todo el equipo técnico de la radio, a todos los funcionarios de la radio y a todos ustedes, amigos oyentes. Les queremos compartir una noticia extraída de la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Una semana para no olvidar, con la proyección de la película Con mi corazón en llamas. Con motivo del 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan desde el 8 al 12 de diciembre La Semana para no olvidar, con la proyección de la película Con mi corazón en llamas. En el acto de inauguración, el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, comentó sobre este acontecimiento que enlutó a la familia Restrepo Arizmendi, padres de los desaparecidos Andrés y Santiago en el año 1988. Estamos por la defensa y la vida en términos generales y de los derechos humanos en todo el país y el planeta, agradeciendo a los presentes por acompañarnos en este acto y gracias por hacer de esta casa, que es la casa de las ideas, el pensamiento, de la vida, la poesía, del amor, el espacio para rendir este homenaje a los dos jóvenes adolescentes, sentenció el titular de la Casa de la Cultura. Por su parte, María Fernanda Restrepo, directora del documental Con mi corazón en Yambo, agradeció al presidente de la institución y a la Cinemateca por el apoyo incondicional para presentar este film en homenaje a sus hermanos. Hace 7 años la pusimos esta película en la Casa de la Cultura, y es increíble que después de estos años la saga siga llena, sigan viniendo y haciendo este ejercicio de la memoria, acotó la directora. Luego de la película documental, el público tuvo la posibilidad de conocer testimonios y recuerdos de Pedro Restrepo, padre de los jóvenes desaparecidos hace 30 años. Hoy, martes 9, mañana miércoles 10 y el jueves 11 de enero a las 9:30, se realizarán funciones especiales para los estudiantes de colegios con foros al final de cada función. Ahora les compartimos una noticia extraída de Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana. Restauran 71 obras de arte moderno y contemporáneo de Ecuador. Un total de 71 obras de arte moderno y contemporáneo de la Colección Nacional de Bienes Patrimoniales de Ecuador están hoy bajo custodia en las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio para su conservación y próxima exhibición. Las piezas transportadas bajo estrictos niveles de seguridad y en cumplimiento de protocolos de embalaje, estiba y traslado, formarán parte de la exposición permanente en las salas del Museo Nacional, cuya reapertura está prevista para el próximo mes de mayo. De acuerdo con información divulgada por el Ministerio, la mayoría de las obras son óleos de autoría de reconocidos artistas y referentes históricos de la plástica nacional, como son Eduardo Kigman, Camilo Egas y Manuel Rendón, entre otros. Del total de cuadros, 26 provienen de las reservas del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, igual número del Museo de Pumapungo de Cuenca. 6 del Naim Isaías, 13 obras retornaron después de formar parte de 2 museos de muestras retrospectivas realizadas en Guayaquil y 7 son de Riobamba. Estas obras de alto valor histórico son elementos esenciales y se enmarcan dentro del discurso museológico con el que se reinstalará el Museo Nacional que funciona aquí en la Casa de la Cultura, afirmó el restaurador y museógrafo Osvaldo Morejón. Bueno amigos, ahora nos vamos a un par de canciones y volveremos con más de La Rayuela. Adelante, Pao, por favor. Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Yeah. morena ponte a bailar, no importa que sea gorda por la goza bien que tú te la pasas pensando. Yo creo que en los billetes se está estresando. Anda, mira, preocupado, tú andas siempre pegado, te quejas todo el tiempo y andas volado. ¿Qué tal que fin que pao? Que el tráfico aprieta la cola, que el banco, que el lío, la casa, los pagos, la luz, que no te pagaron, quedaste azul, mamando molesto, pidiéndote el viejo. Tranquilo, brother, aquí no hay más nada. Vente pa' acá pa' quítate toda esa mala vibra, anda. Sala maleco, maleco, un salario más bien. Que la mala vibra se te vaya. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Vacílate la rumba. Que lo nuestro es cultivar nuestro talento y no seguir pensando en ser una más del firmamento. Amigos, son las 9 y 17 de la mañana. Después de escuchar esos par temas que nos ponen arriba en estas mañanas frías, les contamos que se pronostica una mínima de 11 grados hoy con una máxima de 17 y hay un pronóstico de lluvia para las siguientes horas, así que tomar las precauciones debidas. Hemos estado compartiendo una serie de reportajes acerca del tatuaje. Hoy nos tocaría la quinta entrega, pero les vamos a contar un poco sobre la historia del tatuaje a nivel mundial, ¿no? Les contamos que la evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la cultura Chinchorro, en la costa de Chile. En estas se conservan tatuajes existentes datadas del año 2000 a.C. Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto. Inclusive, en la misma zona se ha encontrado evidencia arqueológica que data de hasta 60.000 años de antigüedad que podrían representar herramientas para el tatuaje. En 1991 se encontró una momia neolítica dentro de un lugar glaciar en los Alpes de Otzal, con 57 tatuajes en la espalda. Esta momia es conocida como el hombre de hielo. Es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha encontrado y su antigüedad varía según distintos autores. Kate Liebenberry la ha calculado en unos 5.200 años de antigüedad. Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo hicieron de distintas maneras, tanto como arte, en el sentido de creación de significados rituales o simbólicos, como ocurría en el Antiguo Egipto, como para marcar o señalar a los criminales, que es el caso de las antiguas Grecia y Roma. Incluso se cree

Bueno, amigos, son las 10:04 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Y ahora vamos a hablar de un gran erudito de la literatura mundial, el argentino Jorge Luis Borges, quien nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra. Fue un erudito escritor argentino, considerado uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra fundamental en la literatura y el pensamiento universal, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. Odontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que las obras de Borges ofrecen tanto a los estudiosos como al lector normal. Y sobre todo, las cosas, la filosofía, concebida como perplejidad, el pensamiento como conjetura, y la poesía, la forma suprema de la racionalidad. Siendo un literato puro, paradójicamente, preferido por los semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos, Jorge Luis Borges ofrece, a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía, nos ofrece una obra que hace honrar a la lengua española y al pensamiento universal. Galardonado con numerosos premios, Borges fue también un personaje políticamente polémico, con posturas de corte conservador, más bien derechista, que se estima fueron óbice para ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años, pero nunca lo ganó. Vamos a escuchar ahora un documental que se le realizó cuando él tenía 84 años acerca de toda su vida, trayectoria, obra y pensamiento. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Les habla Fernando Alegría. Pocas veces tiene uno la oportunidad de escuchar en la intimidad a un escritor que está haciendo el balance de su obra, de sus temas, de sus ideas, con un candor y una profundidad que están al margen de todo convencionalismo. Jorge Luis Borges prueba por qué su obra y su pensamiento lo han convertido en uno de los escritores contemporáneos de mayor ascendiente universal. En este documento, Borges habla de sus comienzos, de los libros que se han escrito sobre él y desemboca en los grandes temas del laberinto y del tiempo. Escuchémoslo en esta conversación con Malú Sierra, como el gran artista que se apronta a cerrarle la puerta al mundo que lo conoció sin comprenderlo del todo. Su mensaje no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo. La conversación fue grabada recientemente en Buenos Aires. Jorge Luis Borges habla a los 84 años de edad. Yo no recuerdo, esto parece increíble, pero es así. Yo no recuerdo una época de mi vida en que yo no leyera y escribiera. Si me hubieran dicho que leer y escribir son cualidades innatas, yo lo habría creído. Y sin embargo dicen que la memoria alcanza hasta los 4 años. Eso quiere decir que yo he aprendido a leer y escribir en 2 idiomas, el castellano y el inglés, ya que mi abuela materna era inglesa. Yo tengo que haber aprendido todo eso entre los 3 y los 4 años, ya que no recuerdo ese proceso. Como que yo me veo siempre rodeado de libros, yo siempre sabía que mi destino sería literario. Y ahí... Pero cuando decir literario, es que no quiero decir necesariamente bueno, un destino de escritor, pero sí un destino de director. Yo no sé si soy bueno o malo como escritor, pero creo ser, bueno, un excelente y un agradecido lector. Tengo un poema en el que digo más o menos, bueno, que otros se jacten de lo que han escrito. Pues no uso la palabra jactarse, uso la palabra mejor. Y yo me jacto de lo que he leído. Que no soy un buen lector. Bueno, como Alonso Quijano, que fue tan lector que lo suelo convertir en un Quijote. Y lo logro muchas veces. Ahora, tan buen lector que, creo que sí. Dan ganas de preguntarle, ¿podrá alguien en una sola vida, aunque sea en 82 años y aunque sea partiendo a los tres, adquirir una cultura tan enorme, o tal vez acudieron a ustedes recuerdos de otras vidas, como muchas veces plantea? Una buena educación, pero es que no creo que sea una cultura enorme. Mi lectura ha sido muy miscelánea, muy fragmentaria. Yo no sé si he leído un libro entero en mi vida. Creo que soy ante todo un lector, bueno, de antologías, de enciclopedias. Me gustan mucho las enciclopedias. Aquí, en esta habitación, está la edición de 1911, que es la mejor de la enciclopedia británica. Tengo dos ediciones de la Brockhaus, que son excelentes. Y tengo una edición de la enciclopedia Garzanti, italiana, excelente también. Son buenos eruditos los italianos. Y tengo en otra habitación la Chambers Encyclopedia, una enciclopedia inglesa, que no sé si se publica ahora, tengo una edición vieja. Pero a mí no me importa que sean viejas las ediciones, porque yo no busco información, sino estímulos. Pero en los anaqueles había ediciones de enciclopedias. Yo sacaba un tomo al azar de la Enciclopedia Británica, una edición vieja. Había, y una noche tuve mucha suerte, porque me tocó un volumen que me dio información sobre la vida de Dryden, sobre los drusos del Líbano y sobre los druidas, los antiguos sacerdotes celtas. Todo eso, claro, de ¿no? Dryden, druida, druso. Hizo una sola noche y tuvo mucha suerte. Pero yo elegí al azar el libro. Cuando yo era joven, yo quería ser Byron, o quería ser Rodion Raskolnikov, o el príncipe Hamlet de Dinamarca, y ahora me he resignado a ser Borges, aunque no sé muy bien qué significa eso, ¿no? Pero en fin, sé lo que no debo intentar. Por ejemplo, una novela. Sé que no debo intentar una novela, lo cual no me importa mucho, ¿no? Y sé que puedo intentar, con mayores o menores esperanzas, un breve poema, una página. Eso puede salirme bien. Eso no ocurre por lo general, pero ¿qué otra cosa me queda si no sabes? Conozco mis límites. Lo cual yo salgo, sí. Claro que sí. Sigamos. Usted dice que a usted no le interesa tanto que la gente lo entienda. Bueno, la gente lo encuentra difícil. Dice que anda por allá arriba. ¿Realmente no le interesaría que lo comprendiera la masa? No sé si la masa existe, es algo tan abstracto. Me interesaría que me comprenda cada lector. Que me comprenda, no sé, yo tampoco me comprendo. Pero que me sienta, ¿no? Pero no sé si el arte está hecho para la comprensión. Está hecho para, bueno, para suscitar emociones. Y parece que mis libros han suscitado emociones, ya que hay personas en todo el mundo que insisten en leerlos. Yo escribo un libro, me desentiendo de él. Alfonso Reyes me dijo, escribimos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores. Y yo, cuando escribo un libro, bueno, me olvido de él, no leo las críticas. Se han escrito bibliotecas enteras sobre mí. Así es, pues. Sí. Bibliotecas. El primer libro que se escribió sobre mí durante la dictadura de Perón, este libro se publicó en 1952. Un autor cuyano, Ruiz Díaz, el mendocino. Y el otro, boliviano, García Tamayo. Ese libro se llamaba Borges, Enigma y Clave. Yo pensé, bueno, si leo este libro y yo obtenga la clave, que he estado buscando toda mi vida y sabré quién soy. Y lo leí, me pareció muy grato, pero sigo sin saber quién soy. Ahora, ¿es cierto? Yo no sé quién soy. Recuerdo una frase muy linda de Hugo, que dice, Dieu seul sait mon vrai nom. Je suis voilé pour moi-même. Solo Dios sabe mi verdadero nombre. Yo estoy velado para mí mismo. Y hay un poema de Walt Whitman, pero escrito en tono oral, que viene a ser esencialmente idéntico. Él dice: cuando leí el libro, la famosa biografía, me pregunté, ¿y esto, estos datos, estas fechas, estos nombres propios, son lo que llama la vida de un hombre? Y así escribieron sobre mí cuando yo era muerto. Era entre paréntesis, sé muy poco o nada sobre mí mismo. Para averiguar quién soy, escribo estos versos. Creo que es la misma idea, pero dicha con distintas entonaciones, ¿no? Digo, de un modo majestuoso y sentencioso por Hugo, y de un modo confidencial por Whitman, y ambos modos son lícitos, desde luego, y realmente admirables. Bueno. Claro que sí. Ahora, por cierto que se han escrito bibliotecas sobre usted, como dice usted. Sí. Hay, en todos los países del mundo, hay borjistas. Claro, entonces... Hay dos libros que son dignos de lectura, y yo los leería, salvo que me siento incómodo, porque se trata de mí. Uno es el libro de Mir Rodríguez Monegal, y el otro es el libro de una amiga mía, Alicia Jurado. Sí, Borges, genio y figura. Yo no he leído ninguno de los dos porque me siento incómodo. Prefiero leer lo que se escribe sobre otros autores, así como prefiero leer a otros autores y no leerme a mí mismo. Y de, usted que me dice que no le gusta lo que escribe, que no es tan bueno, pero de lo que ha escrito, ¿qué es lo que más le gusta? Eso sabrá. Bueno, si tuviera que elegir un libro, pero quizás es demasiado ambicioso elegir un libro, elegir algunas páginas, pero en fin, seamos temerarios, elijamos un libro. Ese libro sería el libro de Arena. Eso en lo que se refiere a la prosa. Y luego, claro que la diferencia no es importante, en lo que se refiere al verso, yo no sé si yo elegiría el otro, el mismo, un libro que se llama La Cifra. Quizás sea demasiado eso. Vamos a limitarnos al libro de Arena, que es un libro de fácil adquisición y de fácil lectura. Creo que puede leerse en, no sé, una hora tal vez. Siempre y cuando uno entienda, porque no es precisamente fácil, ¿no? Yo conozco, pero tratado sobre el libro de Arena. Bueno, yo he tratado de ser sencillo, y si no lo soy, bueno, o sea, por torpeza mía, o quizá porque nada sea intrínsecamente sencillo, porque cualquier tema que tratemos comporta, como diría Lugones, el universo. Yo creo que el universo no puede acusarse de sencillez, ¿no? Sí. ¿Y de dónde le viene principalmente la inspiración? Aparte, como usted me ha dicho, de los libros que ha leído, pero de esos mismos libros, ¿cuáles son los que usted considera que más lo han influido, o es un todo? Yo diría que todo lo que he leído ha influido en mí. Y sin duda libros que no he leído y que otros han leído y que están en los libros que yo he leído. Yo no sé, siempre me preguntan, o siempre se pregunta, ¿qué libro llevaría usted a una isla desierta? Yo llevaría la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell. Me preguntaría un estímulo en ese libro para soñar, para pensar. Como si tuviera que llevar un tomo, llevaría, bueno, esa historia de la filosofía, o si no, si me permitieran varios tomos, la historia de la filosofía, bueno, el Copplestone, o la de Deussen, la de Paul Deussen, por discípulo de Schopenhauer, o quizá el mundo voluntario de representación de Schopenhauer. En todo caso, en un libro de arte, sino un libro de filosofía. Sí, de filosofía, sí, porque yo he notado que, aparte de mi destino personal, influyen en mí la filosofía, los sistemas filosóficos. Yo, que soy casi incapaz de pensar, soy capaz de dar una forma literaria a esos pensamientos ajenos. Para mí el tiempo es el enigma esencial. Siempre se cita aquella sentencia de San Agustín: ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Pero quizás San Agustín quiso decir que él sabía esencialmente qué era el tiempo, ya que somos tiempo, ya que estamos sintiendo el paso del tiempo mientras hablamos, pero que si él tuviera que contestar, siendo el tiempo es otra cosa, ya no podría. Pero esto quiere decir que el tiempo es algo elemental, es algo tan elemental, algo así, como la cercanía del mar, la cercanía de una mujer, la llanura, el día, la noche, no sé, el sabor del té, un color peculiar, el rojo, digamos. Entonces esto no puede definirse, precisamente porque es elemental. Y lo elemental no puede definirse salvo por una palabra que aceptemos. Pero en castellano aceptamos que esa palabra es tiempo. Bueno, en inglés sería time, en alemán sería Zeit, etc. En ese relato suyo, Tlon Ukbar Orbis Tertius, usted dice que el tiempo es un universo, dice, sin tiempo. Habla del planeta aquel, donde el presente es indefinido, el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, y el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. ¿Usted cree que es así? ¿Que existe algo así? Sí, pero, bueno, podría objetarse a ese párrafo o esa sentencia mía que el presente puro es algo tan imaginario, bueno, como un punto que no ocupa espacio, o como la línea que solo es tensa y no ancha. Y unos versos muy tristes de Boileau, que yo siempre cito, que no parecen de Boileau. Sí. Esto es el momento en que hablo, ya loin de moi. El momento en que hablo ya está lejos. Que es muy triste, ¿no? Es melancólico. Sí, mientras estamos hablando, el presente está haciéndose pasado. En ese momento no hablamos, es que un presente puro no existe, ya que en el presente está, bueno, el pasado inmediato y el futuro inmediato. Un presente puro no existe, salvo quizá en el caso de una aguda sensación física, por ejemplo. Bueno, creo que si sentimos un brusco dolor de muelas, bueno, ese instante está hecho solo de este presente. Pero es mejor abstenerse de ese peligroso. Cientos de estudiosos que han estudiado su obra tienen una como preferencia por uno de sus libros, que yo también, ¿no? Es El Inmortal. Usted dice, claro, dice usted ahí. Sí, pero está, digamos, overwritten, está demasiado escrito. Creo que el estilo es un poco pomposo. Yo lo escribí ahora de un modo más llano y un modo más parecido al estilo oral, aunque el estilo escrito siempre es escrito, pero el argumento es lindo. Es decir, si un hombre es inmortal, es muchos hombres, ya que va siendo distintos hombres en distintas épocas. Y bueno, para impresionar más al lector, yo supuse que entre tantos hombres, el que refiere la historia ha sido Homero, pero se ha olvidado de haber sido Homero y se ha olvidado el Diego también. Y luego al final se sospecha que el que habla es Homero, y ella no lo sabía, al cabo de tantos siglos. Sí. Así es, usted ahí dice, a usted ahí dice que, claro. Tantos años que quizás lo modifique ahora. Lo escribí de un modo demasiado decorativo, pero quizás ese cuento requiriera ese estilo, ya que cada tema impone su retórica. Hay cuentos, bueno, que requieren ser escritos de un modo barroco, otros de un modo sencillo. Hay temas que exigen el verso, otros, bueno, que exigen la prosa. Estos temas tienen que resolver. Cuanto menos intervenga un escritor en su obra, mejor. Sobre todo conviene que no intervengan sus opiniones, que suelen ser efímeras. Y dice siempre usted. Ahora, ahí en El Inmortal, usted escribe que lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal, pero que pese a las religiones, esa convicción es rarísima. ¿Usted llegó a la convicción de que usted era inmortal? No, nunca, porque yo no soy religioso. Estaba en casa, bueno, mi padre era agnóstico, lo que sea, el libre pensador. Mi abuela materna era anglicana, pero sus mayores habían sido predicadores metodistas en Inglaterra. Mi otra abuela era católica, y todos nos llevamos muy bien, ¿no? Sí. No sé si usted sabe que en Japón el emperador profesa dos religiones, el shintoísmo, que es una suerte de panteísmo, y el budismo. Sí, es más. Un japonés puede ser shintoísta, budista, y además, si quiere, bueno, luterano evangélico, anglicano, católico, mormón, lo que se le ocurra. O sea que se entiende que todas las religiones son facetas de una misma verdad. Cuénteme, Hablábamos, ¿no es cierto?, de esta soledad suya, porque Borges es un solitario, ¿no? Sí, pero es una soledad mitigada por, bueno, por ver otras visitas como la de ustedes. Mucha gente joven que me perdona ser viejo y que vienen a verme, yo les agradezco mucho. A mí me tinca que usted ya es inmortal. Bueno, no sea pesimista. Ahora, ¿se siente usted parte de esa dispersa dinastía de solitarios que ha cambiado y sigue cambiando la faz del mundo? Gente, es algo de lo que usted ha escrito, ¿no? Yo no he pensado nunca en eso, pero quizás es cierto. Claro, yo pienso en cada tema que trato, pero no veo lo que he escrito como una obra. Creo que solo existe, bueno, porque sí, porque está publicado en un volumen, pero yo siento que mi vida, bueno, está hecha de, bueno, de las emociones comunes a todos los hombres, las experiencias de todos los hombres, y además de pequeños experimentos literarios, ¿no? Ya que soy incapaz de experimentos pictóricos o musicales, desgraciadamente. En todo caso, aunque por humildad o por esa manera suya de ser, no quiera reconocer esa obra, si pertenece a esa dinastía de solitarios, ¿a qué otros conoce o reconoce en su tiempo? Yo conozco muy poco la literatura contemporánea. Yo perdí mi vista de lector en el año 55 y desde entonces me he dedicado a releer, de modo que sigo releyendo a Schopenhauer, sigo releyendo a Conrad, a Bernard Shaw, a Kipling, a Chesterton, bueno, en los Estados Unidos a Frost, a Emerson, a Melville. Pero lo que giro en los jóvenes no lo conozco realmente. A veces vienen y me leen sus poemas y yo simulo entenderlos y los alabo, porque mejor es alabar, además quizá todo sea admirable. Pero realmente yo no puedo hablar de literatura contemporánea. Ahora, sí leí Cien años de soledad, me parece un excelente libro. Usted que ha dicho tantas veces que solo una cosa no hay, es el olvido, ¿guarda la esperanza de ver del otro lado del ocaso los arquetipos y esplendores, o piensa que nunca podrá salir del propio laberinto? No, usted creo que nunca, pero ¿para qué? He abusado del tiempo. La vejez es un abuso del tiempo. Cuando mi madre cumplió 95 años, me dijo muy compungida: caramba, se me fue la mano. Y a mí ya se me ha ido la mano, porque he cometido la imprudencia de cumplir 83 años, lo cual es un abuso. Y me he quedado un poco solo. Claro que hay personas jóvenes que me favorecen visitándome, pero si pienso en mis contemporáneos, pienso en personas que están en la Recoleta, ¿ya? ¿Sí? Sí. El cementerio de la Recoleta. Pero yo le pregunto si habrá alguna posibilidad para el hombre de salir del laberinto, ¿no? O tal vez el secreto sea no entrar nunca. Bueno, yo me siento ya inmerso en el laberinto, pero tengo la esperanza de morir, como decía mi padre, enteramente, de morir cuerpo y alma, es decir, de cesar. Entonces, ¿qué me importa lo que haya sucedido antes? Sí, tampoco habrá ningún yo a quien importe nada. Pero yo tengo esa esperanza de ser borrado por la muerte y después por el olvido, que tardará un poco más. Ahora, yo tengo un poema muy breve, dos líneas, no sé si es un poema, se titula Un poeta menor. Y el poema es así: la meta es el olvido, yo he llegado antes. Es decir, conviene ser olvidado en vida, porque era larga, todos tenemos olvidados, y ya ha llegado el olvido de la meta. ¿Qué tal? Les habla Fernando Alegría. En esta conversación, Jorge Luis Borges, hablando con Manu Sierra, entra al mundo físico y metafísico que él convirtió en asombrosa metáfora de una época y de una sociedad. Nada queda sin decirse. Jorge Luis Borges no esquiva nunca las preguntas y deja correr su mente rodeando temas universales, pero también hablando de las mujeres que conoció, de sus amigos y enemigos, de la muerte, de la ceguera, lenta que se desarrolla, lo va rodeando y lo domina, sobre la eternidad y el milagro de lo cotidiano, esa esfera que Borges supo cerrar con su fantasía, mientras abría a la imaginación de sus lectores y del hombre moderno los misterios de su irremediable alienación. Jorge Luis Borges conversó con Malú Sierra en Buenos Aires recientemente. Escuchémoslo. Muchos de sus estudiosos, ¿no es cierto?, dicen que Borges es un místico sin Dios. Y bueno, ¿y por qué no? Sí, creo que es una buena definición. Yo creo que no ser místico, no sé, es especial insensible a lo misterioso del mundo. Y eso que usted me decía antes, el hecho de que todo está invisiblemente entretejido, ¿no? Interwoven, como yo dije, sí. ¿Y pudo alguna vez, o sea, lo intentó siquiera, traspasar esa valla, ¿no es cierto?, que exigía y todavía exige a los intelectuales de este tiempo ser agnósticos? Porque era también un asunto de nuestra moda, ¿no? No, en el caso de mi padre creo que era sinceramente agnóstico. Sin embargo, me dijo una vez, es tan raro el mundo que todo es posible, hasta la Trinidad. Como yo he dicho que todo es posible, hasta el unicornio, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y por qué no? En su obra, ¿no es cierto?, hay una tristeza, un no sentido de la vida, que en ciertas entrevistas usted ha atribuido en el último tiempo, ¿no es cierto?, a la ceguera, a los años, tal vez también a esa falta de fe. Es triste, aunque no es trágica, ya que en mi caso ha sido gradual. Yo perdí mi vista como lector el año de la Revolución Libertadora, el año 1955, el año con el gran director de la Biblioteca Nacional. Y desde entonces todo ha ido desdibujándose y alejándose. Y ahora yo vivo en el centro de una suerte de neblina luminosa. Veo claridad sobre la ventana, ¿no? Para allá, claridad para allá, y luego una neblina. La verdad es que yo no sé si en este momento es azulada o grisácea. Es tan vaga que puede ser cualquiera de esas cosas. Pero sé que es, bueno, que es luminosa y vaga. Sobre todo vaga. No es una luz fuerte. Yo le preguntaba si no tendrá que ver esa tristeza con esa falta de fe que usted mismo ha reconocido. No, no creo. Las personas creyentes viven más bien aterradas por la posibilidad del infierno o codiciosas de la posibilidad del paraíso. Cuanto a mí, descreo de cielos e infiernos. Yo no soy digno ni de castigos eternos ni de primos, ni de premios eternos. Y sé que muchas veces he orado mal, pero a pesar de mi pasado, trato de obrar bien. Quiero ser un hombre ético, pero no un hombre religioso, simplemente. Ahora, usted dice que dejó atrás el soborno del cielo, como dice Shaw, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, hoy día, a los 83 años, ¿no cree que al menos es menos cansador tener un después? No, creo que está pensando en él. En cambio, si soy borrado por el olvido, entonces puedo estar tranquilo, ya que yo y mis errores se han olvidado. No, yo creo que la creencia en la muerte total es un consuelo. En cambio, la creencia en otra vida nos llena de zozobras que pueden ser esperanzadas o temerosas, según el caso. En la escritura de Dios, en el Aleph y seguramente en muchos otros relatos que yo no conozco, usted habla de ese instante de revelación, de unión con la divinidad. Entonces, mi pregunta es, si usted ha sido capaz de contemplar el universo, ¿por qué la tristeza? ¿Por qué decidió no creer? No, esto no he decidido. Todo eso me ha sido impuesto. Todo eso me ha ocurrido. Yo no he tomado ninguna decisión. Soy más indeciso de los hombres. Soy un modesto Hamlet, sí. Un modestísimo Hamlet. ¿Cuál es su decisión? No. Yo no sé si he decidido nada en mi vida. Creo que no. ¿Creyó? Cuando yo escribo algo, lo hago porque siento que si algo quiere que yo lo escriba. Claro. Yo no tomo la decisión de escribir. Hay algo en mí que tome esa decisión. Y luego escribo y ya puedo pensar en otras cosas. Yo me quedo relativamente tranquilo. Si no lo escribo, ese algo, que no sé, podría llamarse ambiciosamente la musa, o el espíritu, en fin, la subconsciencia, su decisión, ese algo que quiere que yo lo escriba, entonces lo escribo. Y pienso en otras cosas. Lo que ahora, que estoy ciego y paso buena parte de mi tiempo en soledad, estoy continuamente urdiendo planes literarios. Estoy solo y estoy haciendo borradores mentales. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya que no puedo escribir directamente. Y no puedo leer, además. Y me perdió una de mis mayores felicidades, la felicidad de la lectora. Sí. ¿Creyó usted alguna vez que se podía pedir, o sea, humildemente pedir a una divinidad, por cierto, o a ese cosmos? Sí, yo creo que se puede pedir, pero que se pueda obtener ya es más difícil, ¿eh? Una frase de un poeta criollo, Alma Fuerte, que dijo: solo pide justicia, pero mejor será que no pidas nada, pero ya pedir justicia es exorbitante, ¿sí? Solo pide justicia, pero mejor será que no pidas nada. Y ahora la justicia suele ser inaccesible. Más difícil que pedir todavía es alabar. Usted habla de la inocencia de los pájaros que no tienen conciencia del tiempo. Ellos pueden, ¿no es cierto?, alabar. Toda la naturaleza es así. Parece que el hombre no. No, pero es que si fuéramos sensibles, si fuéramos realmente poetas, alabaríamos todo y continuamente. Ya que supongo que todo el alarde es benéfico. Digamos, una desgracia personal para un hombre, la derrota por un país, pueden ser finalmente benéficos, sí. Ya que pueden llevarlo, en el caso de un hombre, pueden llevarlo a la creación de una obra estética, una obra de arte, ¿no? Lo musical, literaria, escultórica o lo que fuera. En el caso de un país, la derrota puede llevar a la lucidez, a la reflexión, y la victoria no, más bien a la jactancia, a la soberbia, a la insensatez, en suma, ¿sí? Deberíamos pensar que todo es finalmente benéfico. Por ejemplo, yo debería pensar que el hecho de estar ciego es incómodo, pero que puede llevarme, que puede distraerme de muchas cosas y puede obligarme a pensar e imaginar. Ahora, yo le decía que el amor tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, pero hay quienes piensan que el terror tiene que ver con Dios también, los que creen en el infierno. Salvo que uno piense que Dios es tan vasto que admite todos los adjetivos, o que no admite ninguno. Yo le pregunto porque si usted piensa que ese Dios no es tal, sin embargo lo usa, porque yo recuerdo una dedicatoria a Elsa Astete, usted le dice: todo regalo verdadero es recíproco, Dios, de quien recibimos el mundo, recibe de sus criaturas el mundo. ¿Cómo habla de Dios, cómo lo invoca si no cree en él? Bueno, yo creo que es un pequeño artificio, un pequeño recurso literario, ¿no? Porque en la literatura las palabras tienen sobre todo el valor de las connotaciones, ¿no? La palabra Dios, uno puede usar la palabra Dios sin creer, bueno, razonablemente en él. Es una palabra, digamos, aceptada. ¿Me estará engañando usted a mí? No, pero quiere decir que en poesía lo más importante es las connotaciones, el ambiente de las palabras, que el sentido riguroso que los diccionarios le dan, ¿no? Solo que la poesía, ¿no es cierto?, es lo más profundo que un hombre habla desde su conciencia. No es un puro invento, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Por ejemplo, hay quienes creen que la poesía es puramente, bueno, es un juego combinatorio de palabras, y creo que es falso eso. Yo no concibo la poesía sin emoción. La persona que no esté emocionado, no debe encerrar la poesía. Entonces eso se convierte en un mero juego verbal, ¿no? Sí. Ahora, a los 76 años, cuando usted tenía 76 años, en una entrevista que yo misma le hice, usted me contó que esperaba que una vez más entrara el amor en su vida. ¿No se llamará fe también a esa búsqueda que no se cansa cuando otros ya ni sueñan con el misterio? Sí, pero yo creo que estaba pensando en algo más concreto, más precioso. Estaba pensando en un amor personal, ¿no? Perfecto. Sí, pero, en fin, Wells dijo que las preguntas no son dirigidas, las consideraciones pueden serlo, ¿no? Que no contestan, ¿no? Usted no me pregunta, sí. Ahora, ¿y quiénes son hoy día para usted las mujeres tan ausentes en su obra? Yo que soy mujer, siempre me llama la atención que la mujer está bastante ausente. Ahora porque están presentes en mi vida. Quizás cuando uno escribe, uno trata, bueno, de estar en otro lugar, de crear un pequeño universo privado. Por eso es, la verdad es que yo estoy, como todos los hombres, estoy continuamente pensando en mujeres. No. Estoy pensando continuamente en una mujer que no siempre es la misma, naturalmente, pero siempre es única. Sí. Qué maravilla encuentro yo, porque o es la misma. Usted que cree que todos los hombres es un mismo hombre, es la misma, ¿no? Bueno, como usted quiere, sí. Es la misma desde el principio. Y si usted dice que ha encontrado el amor, que es una manera de pasar el umbral, si reconoce que la gente lo quiere y lo respeta, la gente común y corriente, ¿por qué tal vez no ha sido capaz de quererse a usted mismo? Bueno, porque soy lúcido, me conozco demasiado, prefiero querer a otros, a quienes conozco menos. En mi caso, es difícil equivocarme. Por ejemplo, lo que yo escribo, no puede gustarme mucho, porque yo recuerdo los muchos borradores que precedieron a la página publicada, los tanteos, los tropiezos, el hecho de haberme resignado a tal o cual palabra cuando hubiera debido usar otra, porque uno no puede mirar lo que uno mismo ha escrito. En cambio, lo que escriben los demás sí, porque uno lo ve, bueno, ya impreso, ya perfecto, ya invariable. Y en cambio, yo sé que lo que yo publico simplemente el último borrador que he escrito sobre un tema. Yo le decía, ¿no es cierto?, que pero hay una enorme profundidad, pero también hay una ironía en Borges, ¿no es cierto? Hay algunos que creen que muchas veces se burla de sus lectores con citas no. eruditas y referencias extravagantes o desconocidas. ¿Qué función cumplen esos datos en el texto? Es un juego que he dejado hace tiempo. ¿Sí? El hecho de inventar autores y de abundar en citas apócrifas. No, ya me he cansado de ese juego. He pasado a otros, sin duda, tan efímeros como ese. ¿En cuál juego está ahora? Bueno, estoy escribiendo cuentos, estoy escribiendo poemas. Trato de hacerlo del modo más sencillo posible, no con un estilo oral, pero con un estilo escrito que se parezca al estilo oral, que es esencialmente distinto, desde luego. Y estoy trabajando en muchos textos. Pero ¿cuál es el juego del momento? Porque ese juego de los textos apócrifos, yo me lo recuerdo. No, lo he dejado. Ahora estoy escribiendo. Bueno, en este momento estoy escribiendo un artículo que se titula Un argumento, y que es el argumento de una novela posible que nunca escribiré, y yo lo publico para que algún otro lo escriba, ¿no? Sí, y creo que eso puede dar un buen artículo. Y luego estoy escribiendo poemas. Bueno, he entregado una traducción del místico alemán Angelus Silesius, y eso lo publicará la Universidad de la Universidad Católica de Santiago. Sí, ellos tienen los textos ya. Sí. Está, y le gusta más su producción de ahora porque uno tiene algún metro para su propia cosa, ¿no? Yo creo que evidentemente tiene que gustarme más lo de ahora, porque sería muy triste admitir que estoy declinando, aunque esté declinando. Es mejor pensar que no, que lo que escribo ahora es un ápice y no es un valle o un abismo. Pero quizá lo sea. Uno debe tratar de pensar que, bueno, que uno mejora, que uno asciende. Si no, uno no tendría ánimo para escribir. Y ya que la literatura es mi destino, yo debo seguir escribiendo, que no crea mucho en lo que escribo. Ahora, yo querría saber si a estas alturas sigue siendo Borges, antes que todo, un argentino. Sí, creo serlo irreparablemente. Sí, pero ¿por qué? Sí, pero yo no puedo dar a ninguna persona, y menos algo tan vasto como un país y tan heterogéneo. Copiarlo ya sería mucho. Yo lo que pregunto es si usted se siente parte de este país o se siente un hombre más europeo, más inglés tal vez, ¿no es cierto? Que no sé si hay una contradicción. Yo creo que todos los americanos, tanto los del norte como nosotros del sur, somos europeos en el destierro. Somos europeos nacidos un poco atrás mano. En todo caso, es que yo es que lo siento así. Y querría ser digno y ser digno de Europa, lo cual es mucho, ya que consta de, bueno, de países, de razas tan diversas, de idiomas tan diversos, sí. ¿Y resiste bien Buenos Aires? Porque hay que resistirlo, ¿no? Yo creo que, como todos los argentinos, me siento, y bueno, digamos, bueno, irreparablemente, casi tranquilamente desesperado, habitualmente desesperado, ¿sí? Siento esa continua desesperación, casi como decía Coleridge, the habit of despair, el vértigo de la desesperación, ¿sí? No espero nada y temo todo. No para hablar de política contingente, pero un poco la gente debe interesarle saber cómo aprecia usted la sociedad de su tiempo, ¿no es cierto? Este tiempo de conflictos, de armamentismo, de dictadura. Es horrible todo eso. Pero es lícito esperar que el futuro no se parezca al presente, y a la larga no se parecerá. Bueno, posiblemente las cosas mejoren, pero no sé si yo alcanzaré a ver esa mejoría de las cosas. Posiblemente no haya que. He abusado del tiempo, espero morirme lo más pronto posible. Ojalá que no. Bueno, no sea pesimista, ojalá que sí, yo he vivido demasiado. Ahora, he abusado del tiempo. ¿Tendrá el poeta algo que recomendar, no es cierto, a los hombres de su época para lograr una sociedad más armónica? Sí, yo creo que lo único que puede salvarnos es la ética. Yo no entiendo nada de economía. Sé que cada día somos más pobres. Curiosamente, aquí todos somos millonarios sin dejar de ser pobreceros, sin dejar de ser pobres. Pero creo que si cada uno ora éticamente, ora de acuerdo con su conciencia, podremos salvarnos y quizás podremos, bueno, salvar a nuestro país o más ambiciosamente al mundo, ¿sí? Sí, sí. Si cada uno dentro su pequeñísima esfera obra de un modo ético, estaremos ayudando esa salvación que todos esperamos, que todos deseamos. Este Borges metafísico, filósofo, que la ve en su obra. No soy metafísico ni filósofo. Soy lector de metafísicos y de filósofos. Soy casi incapaz de pensar abstractamente. Yo pienso naturalmente por medio de imágenes. Yo pienso naturalmente por medio de fábulas, por medio de argumentos. Pero razonar me resulta muy difícil. Usted dice que tal vez tal o cual verso afortunado no puede envanecernos, porque es don del azar o del espíritu, solo los errores son nuestros. ¿Usted cree que pensarán lo mismo tal vez los miembros del jurado del premio Nobel? Yo creo que el premio Nobel aspira sobre todo, digamos, a una justicia, bueno, geográfica. Es decir, se trata de favorecer todas las regiones del este planeta, y entonces quizá, bueno, cumplido con América del Sur, y tendremos premios persas o premios psíquicos o esquimales o lo que fuere, ¿no? Y no tratan de ser así equitativos. Y últimamente han tratado no de confirmar valores ya recibidos, como en el caso, bueno, de Juan Ramón Jiménez, de Adolf Hitler, de Rudyard Kipling, de Faulkner. Trata más bien de revelar valores nuevos, lo cual está bien. Por eso la gente se indigna y dice: fulano recibió el premio Nobel. Bueno, nadie sabe quién es. Yo le conté, sí, ahora que recibió el premio todos sabemos quién es. Le vamos a agradecer eso. Ha cambiado de política la gente no dice todos saben quién es. La gente en nuestro continente dice: ¿por qué no lo recibe Borges? Esa es la cosa. Bueno, la única persona que no se pregunta eso soy yo. Yo sé que no lo recibiré nunca. Pero ya es un rito, ya. Es un rito. Yo no sé, quizá coste. En la edad mayor, el rito de prometerme cada año el premio, de dárselo a otro, esa ceremonia se repite con todo rigor cada año. Yo no sé cuál es, pero la gente parece ignorarlo y esperan que me den el premio. No, la ceremonia tiene que seguir así, ¿no? Como que siempre recibiré el premio Nobel el año que viene, ¿no? ¿Cuánto le importa a usted recibir ese premio? Me gustaría muchísimo, lo aceptaría con asombro y con avidez también, ¿por qué no? Soy un hombre pobre. Sí, me gustaría mucho recibirlo, pero sé que no voy a recibirlo. Pero quizá los otros premios que he recibido tengan una raíz escandinava. Quizá yo recibo otros premios como compensación de ese premio. Y debo agradecerle entonces a los académicos suecos los otros premios que he recibido. ¿No será que ese premio le aportaría ese poco de inmortalidad en la que usted no cree como hombre? Bueno, de cualquier modo agradecería mucho, lo digo con toda avidez, ¿eh? No merezco ese premio, la verdad es que no merezco ninguno, pero si me ocurriera, no sería menos asombroso que otros premios que he recibido. ¿Realmente usted cree que está destinado a perderse? Porque según usted hay algunas páginas válidas, pero esas no podrán salvarlo porque lo bueno ya no es de nadie. Sí, ¿se va a perder? Sí, lo bueno tiende a ser anónimo. Sí, lo mejor que puede pasarle a un escritor es que su nombre sea olvidado y que alguna frase suya sea parte del lenguaje, es decir, sea de todos. Pero es una ambición muy alta esa. No sé si alguna frase mía llegará a, bueno, digamos, a ser como un proverbio así, bueno, general y anónimo. Pero ojalá ocurra eso. Me gustaría dejar alguna frase en lengua castellana y que esa frase sea una frase hecha. Bueno, como los adagios. Claro. Sí. Pero lees, no. No sé si. ¿Quieres? Si puedo abrigarte. Escuchamos a Jorge Luis Borges conversando con Malú Sierra en Buenos Aires. El maestro hablando en su intimidad a los 84 años de edad. Este valiosísimo e histórico documento cierra, al parecer, una gran época, la más grande de Jorge Luis Borges. Les habló Fernando Alegría. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rostro de Amerindia. Muestra pictórica que revaloriza el patrimonio ancestral desde una visión contemporánea. Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kegman, Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 5 al 19 de enero. El rostro de Amerindia. Entrada libre. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Bueno amigos, son las 11:03 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Como les contábamos, hoy se pronostica temperaturas mínimas de 11 grados y máxima de 17 grados. Parece que va a haber lluvia en horas de la tarde, así que tomar las precauciones pertinentes. Vamos a una noticia extraída de nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. El Salvador recordará los 26 años de la firma de la paz. Este lunes 8 de enero, Walter Eduardo Durán, embajador de la República de El Salvador en Ecuador, realizó una visita al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, para fortalecer el compromiso de trabajo en la difusión de actividades culturales y el apoyo en la organización de un evento para recordar la firma de la paz en el país centroamericano. El 16 de enero de 1992, luego de 12 largos años de guerra civil, se puso fin al conflicto armado entre autoridades salvadoreñas y el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Según el embajador Durán, este hecho es considerado como la refundación de la sociedad salvadoreña. Las actividades en conmemoración de esta importante fecha se centrarán el próximo jueves 18 de enero desde las 17 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, en donde se realizará la proyección de un documental, una declamación poética y una mesa redonda. De esta forma, se compartirán los procesos de paz de El Salvador y su vigencia frente a conflictos armados de la región. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de El Salvador mantienen un convenio de cooperación para el intercambio de expresiones culturales entre salvadoreños y ecuatorianos. Ahora amigos, les vamos a hablar de una gran banda legendaria de Argentina llamada Soda Stereo, la cual fue una banda de rock formada en Buenos Aires en el año 1982 por Gustavo Cerati, voz, guitarra y composiciones, Héctor Zeta Bosio en el bajo y Carlos Charlie Alberti en la batería, considerada una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos y una leyenda de la música latina. La banda tuvo un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano durante las décadas de 1980 y 1990. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica. Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en su nativa Argentina, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos. En 1997 se disolvió por problemas personales y por diferencias de criterios artísticos entre sus integrantes, realizando una corta y emotiva gira de despedida terminada el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate en Buenos Aires, conocido como el último concierto. A mediados del 2007, 10 años después, la banda anunció su regreso para realizar una única gira continental llamada Me Verás Volver, en la que reunió a más de 1 millón de seguidores, rompiendo varios récords de asistencia y número de conciertos. Ahora les vamos a compartir un documental sobre esta gran banda, en el cual revisaremos su biografía, inicios, historia, trayectoria, disolución y, por supuesto, su gira de regreso. A continuación, compartamos este gran documental. Es la banda de rock en español más exitosa de todos los tiempos. Marcaron un hecho cultural histórico de la Argentina. Fue bastante pionera. Querían ser del jet set. En los años 80 tocaban en pequeños bares y cabarets. Pero rápidamente sus fanáticos se multiplicaron por todo el continente. Viña del Mar fue un momento pico donde realmente era Soda Manía más que Beatles Manía. En público se alejaron de los escándalos. Buenas noches, Buenos Aires. En la intimidad la realidad era otra. A Soda le cabe sexo, droga y rock and roll. Las mejores anécdotas son las anécdotas que no se pueden contar. Exceso de drogas, exceso de chicas, exceso de alcohol. Y el uso y abuso de, bueno, de la cocaína. Transitaron momentos de euforia, éxito y tragedia. La peor noche de Soda fue la de San Nicolás, definitivamente. 5 muertos y más o menos 20 heridos. Un show durante mucho tiempo. Con los años, la convivencia se tornó insostenible. Gustavo es como un rencoroso, pero me parece que Charlie es peor. Pasa por todo tipo de crisis y todo tipo de amor. Pero para mí Cerati por ahí evolucionó más que otro de los del grupo. Nosotros nunca nos peleamos. ¡Wow! Luchas de liderazgo, fatiga artística y peleas internas los disolvieron como trío por una década. Realmente el momento llega cuando llega. Hicimos un camino largo juntos. Fue una historia de sueños. Gracias. Totales. 10 años más tarde. Llegó la hora. Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio volvieron a ser Soda Stereo. Yo celebro, me parece que va a estar buenísimo. Quiero creer que vuelven porque tienen ganas. O simplemente vuelven porque no saben hacer otra cosa. Esta es la historia verdadera de Soda Stereo. Estéreo. En diciembre de 2006, y en estricto secreto, un contrato millonario se firmaba en unas oficinas del barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires, poniendo fin a varios años de negociaciones. Las cifras que se manejaron en torno al regreso de Soda Stereo fueron delirantes. 2 millones de dólares limpios para cada uno. Siempre se evalúa lo económico. ¿Y qué los puede culpar por eso? Es el mundo del espectáculo, que yo sepa, todo el mundo lo hace por la plata. La gira 2007 estaba en marcha. Vuelven por aquello que no pudieron hacer, vuelven por dinero, vuelven por nostalgia. Yo pienso que tiene que ver con el astral de cada uno de los integrantes. El momento en que ellos dicen, sí, ahora puedo concebir la reunión. O simplemente vuelven porque no saben hacer otra cosa. Son necesarios para recrear el mito de Soda Stereo. El anuncio del regreso de Soda Stereo a los escenarios del mundo recién se haría oficial en junio de 2007. Y si el, digamos, el desencadenante es una tentación económica, bienvenida sea. No tengamos ese prejuicio de que el rock tiene que ser pobre, de que el rock tiene que sufrir. Digo que espero que vuelvan porque tengan ganas, pues si no volverían por un negocio. Cosa que tampoco, digamos, hay quien para juzgar. Es decir, yo no lo haría. Creo que Soda Stereo va a regresar por una cuestión de que ya cerraron el negocio. Las negociaciones para regresar a escena no fueron sencillas. Gustavo Cerati habría sido el más reacio para firmar la vuelta. Sin Gustavo no hay Soda. Cuando un grupo vuelve a reunirse después de mucho tiempo, hay varias posibilidades. Por un lado está el hecho de que resurjan los problemas que los hicieron separarse por primera vez. O sea, que haya algunas heridas que no estén cerradas entre los miembros de la banda. Los problemas que hicieron que Soda se separara no deben haber cambiado, porque es parte de las personalidades. Ese es el tema nuevo, no lo tenemos que ver. Me imagino siempre a Zeta tratando de poner paños fríos, ¿viste? Para que todo esté bien. No sé qué nos motivó a la vuelta. Al regreso, los integrantes de Soda Stereo se acercaron a la música desde niños. Charlie tiene condiciones naturales. Y más adelante, el éxito transforma su vida. A Soda le cabe sexo, droga y rock and roll. Y una tragedia enluta un concierto. En el recital de Soda Stereo esa noche hubo 5 muertos y más o menos 20 heridos. Esta es la historia verdadera de Soda Stereo. Estéreo. Desde niños y con interés dispar, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti se acercaron al mundo de la música. En su juventud, iniciaron un camino en común que los conduciría a formar la banda más importante de rock en español. Soda Stereo. Gustavo Cerati nació en el seno de una familia de clase media. Desde pequeño, su vocación fue la música. A veces con las hermanas simulaba con guitarritas de juguete y cosas así, cantar, tenía buen oído, eso desde ya, porque entonaba muy bien, un chico muy creativo. A los pocos años llegó el primer instrumento. En realidad todavía estábamos más o menos económicamente, piano era una cosa costosa, y no era fácil conseguir buenas profesores, entonces compré una guitarra. En mi casa hubo como incentivo artístico en general, pero no particularmente en la música. De hecho, yo me iba como dirigido a ser un dibujante, esa era mi intención. Gustavo Cerati pasó su infancia y juventud en Villa Ortúzar, un apacible barrio de Buenos Aires. Su debut artístico se produjo en la iglesia San Roque, cercana a su casa. Ahí empezaron con un cura muy moderno, no van a misa, tocaban guitarra y estaba Gustavo. Eran tiempos en los que el living familiar se convertía en una improvisada sala de ensayo. Medio atorantito, medio vago. Al terminar sus estudios secundarios en el colegio San Roque, el autor de Primavera Acero encaró algunos trabajos menores, pero su pasión estaba en la música. Héctor Bocio vivió su infancia y juventud en la localidad de San Fernando, en las afueras de Buenos Aires. Tal cual como su papá, sincero, derecho. En la adolescencia, trabajó duro para poder comprar su primer instrumento. Quería que le comprara la guitarra, porque quería, le gustaba tocar la guitarra. Yo no tenía plata para comprársela. Tocaba acordeón, tocaba piano, armónica. Tipo estudioso, pero loco por la música. A él le gustaba mucho quedarse por ahí en el fondo de casa, tocando con un amigo. Yo pensaba a veces, digo, no se aburren. Carlos Alberto Fisiquia es hijo de Tito Alberti, uno de los grandes percusionistas del mundo. Ha sido como un chiche para mí, un buen nene, un buen chico, un vago en el colegio, pero ¿qué voy a hacer? Su juventud transcurrió en una casa muy cercana al estadio de River Plate, donde Soda Stereo daría, años después, sus conciertos más emblemáticos. Él no quería ser baterista, quería que le compre un auto de carrera, pero me tuvo que hacer caso y estudiar la batería. No se puede llegar donde llegó Charlie si no se tienen las condiciones. No porque sea hijo de, va a tocar como el padre. Singulares atractivos despertaron la vocación de Charlie Alberti. Directamente no quería y no le gustaba y no. Pero claro, cuando vio que las chicas a lo mejor lo miraban y qué sé yo, ¿no? Desde adolescente tuvo éxito con las mujeres. No, en cuestión de novia ha sido un desastre nacional. Un desastre, un desfile, era mi casa era un desfile. Entraban las chicas y decían, buena, ¿cómo le va? Punch, iba a verlo a él. No. Gustavo Cerati y Héctor Zeta Bocio se conocieron en los claustros de la Universidad del Salvador, donde compartían sus estudios en la carrera de publicidad. Y ahí empezó el asunto de Soda, ¿eh? Laura, la hermana de Gustavo, fue quien les presentó a Charlie Alberti. Y viene y me dice, conocí una chica, dice, que tiene un hermano que es músico, quiere venir a verme. Bueno, digo yo, ¿pero qué quiere? No, quiere formar un conjunto. Mi hermano también le interesa, dice, quiere formar un grupo. No me digas, dale, bueno, y así hubo la conexión. Corría 1982, y así quedaría formalizado el trío más importante del rock en español. Los primeros ensayos se desarrollaron en las casas de los integrantes de la banda. En algún momento Gustavo y yo largábamos los trabajos y nos quedáramos un año sin tener ninguna fuente de ingresos, pero siempre apostándole todo al grupo. Era importante la energía de ese momento, era eso lo que uno estaba buscando, ¿no? Hacía mucho tiempo que ya estábamos ensayando, ya hacía como un año. Los ensayos ya mostraban un sonido definido, pero para salir a la calle debían bautizarse con un nombre contundente. Taras Bulba, Los Pelitos, Roquefort, fueron algunas de las opciones imaginadas, Hasta que comenzó a rodar La Palabra Estéreo, el tema se resolvió vinculando Estéreo con Soda. Nacía una marca potente. Me di cuenta que era algo diferente. No triunfaron porque eran tres chicos lindos. Triunfaron porque empezaron a tocar bien. En 1983, y luego de un tiempo ensayando juntos, el trío decide profesionalizarse, brindando shows en pequeños reductos de la ciudad de Buenos Aires. Realmente disfrutábamos mucho estar tocando juntos y no nos preocupábamos mucho por salir a tocar. Tocaban en pequeños lugares del under argentino. Al principio eran amigos que nos escuchaban y hacíamos conciertos para ellos y realmente funcionaban. Charlie Alberti se acercó varias veces a nuestros shows y nos comentaba de que tenían una banda, y en un momento el productor nuestro, Carlos Rodríguez Ares, nos pide si lo acompañamos a ver a Soda Stereo. Tocaron ahí lo que fue su primer disco. Inmediatamente consiguieron un contrato discográfico. Había empezado a ingresar los primeros pesos y te podías comprar por lo menos cuerdas, porque en una época había que andar haciéndole nudos a las cuerdas cuando se cortaban, ¿no? El surgimiento de Soda Stereo está íntimamente ligado a una época de innovaciones sociales y culturales. Los 80 fueron pelo, maquillaje, vestuario y la exacerbación de todo eso, ¿no? Tuvieron un buen look, eran como lindos, como guapos. Había pasado la revolución del punk, se había transformado en New Wave, con más elementos pop. Había todo un lenguaje que se empezaba a aplicar. Una década explosiva, en el buen sentido, creativa. Soda Stereo fue el elemento precipitante de cierta modernidad argentina. Eran como la nueva cosa moderna. Marcaron un hecho cultural histórico de la Argentina. Estuvieron a la hora indicada, en el lugar exacto, en el momento adecuado. Los comienzos no fueron sencillos. Por ejemplo, no había teclados, entonces en ciertos temas que había arreglos de teclados, yo me acuerdo de haber ido a buscar mis teclados y llevarlos y hacer un rato en el estudio. Les ayudaba a armar los equipos, les llevaba los equipos, le hacía de plomo, de sonidista. Somos la suma de tres personalidades completamente diferentes. Tres individuos, diría yo, buscando continuamente vivir nuevas experiencias. En 1984, y luego de un tiempo de ganarse al público underground de Buenos Aires, editan Soda Stereo, producido por Federico Moura, el líder del emblemático grupo Virus. Bueno, cuando ya arreglamos con Federico Moura para hacer la producción, se larga el disco. En el primer disco ya había muchos hits. El primer disco de Soda Stereo es una radiografía de época, ¿no? Si uno, por ejemplo, escucha los temas, desde los títulos ya, ¿no? Dietético, Sobredosis de TV, Mi novia tiene bíceps. Querían ser del jet set. Una irrupción de otro tipo de música, ¿no? De una cosa más ligada al pop. Y es muy interesante la mirada que le da Soda a toda esa nueva fenomenología, a todos esos nuevos íconos de los 80. En 1985 se edita Nada Personal. Comunicación sin emoción. Y ya nada detiene el fenómeno Soda Stereo. Una voz en off, con expresión. Dejarme. Cuando fuimos al estudio a grabar Nada Personal, ahí estuvimos bastante tiempo buscando el sonido de todo, ¿eh? De la batería, del bajo, de la guitarra. Y de los teclados también. Yo recomiendo ese es la costilla de esta. Esa es la marca más poderosa en los primeros 3, 4 discos. Demostró que se puede hacer lo que todos escuchábamos en inglés, se podía hacer en español. El cuidado escénico estaba en todo, en su vestimenta, en las luces, en la ubicación escénica de los tres. Por más que tenga la sensación que yo viví cuando Vitamina se empezó a hacer un tema popular fue muy extraña. Estaba todo bastante dormido y apareció Soda con buenas canciones, con un buen vivo, con una buena estética, y bueno, se llevaron todo por delante. Era una banda que estaba intentando otra cosa, ¿no? El placer del alma, el juego de la mente, el valor de lo estético. Ya de imagen los vi distinto al resto. Hay unas fotos donde los chicos están maquillando de backstage, en el camarín, que para mí son el retrato de los 80 absoluta y totalmente. Tenemos un peine y tres personas. Soda Stereo se había convertido en una marca potente que vendía miles de discos y agotaba los tickets de todos sus shows. Se sintió la llegada del éxito. Mucho después de los 80 se convirtió en una banda emblemática de los 80. Al regreso, triunfan en Latinoamérica con extensas giras que esconden una vida vertiginosa e intensa. A Soda le cabe sexo, droga y rock and roll. Y una tragedia enluta un concierto. En el recital de Soda Stereo esa noche hubo 5 muertos y más o menos 20 heridos. Y más adelante, la muerte de un hijo de Zeta sumerge a la banda en un profundo dolor. Los volvió a nuclear. Y las peleas, los celos y una convivencia difícil precipitan el final. Grandes motivos de separación tienen que ver con lo económico y con la tolerancia. Esta es la historia verdadera de Soda Stereo. Soda Stereo. Latinoamérica se rindió ante Soda Stereo, provocando un verdadero furor. La euforia de las mujeres se convertía en una tentación alcanzable. En Argentina, el derrumbe de parte de una disco provocaría 5 muertos y varios heridos ante el estupor de la banda, que debió suspender su show. Estéreo. A partir de 1986 y a razón de uno por año se editan Signos, Ruido Blanco y Doble Vida, los álbumes que le abren la puerta al mundo. A la Argentina la aportó apertura en el exterior, en Latinoamérica. Yo creo que para un movimiento que está adormecido. Soda Stereo transformó el rock en español, creó esa etiqueta sin saberlo. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. Ese mismo año, Soda Stereo visita Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela. Comienza la gira con la primera actuación. Pues, quizás la banda primordial en exportar el rock argentino en los años 80. Soda estaba preparado por un sonido internacional. En febrero de 1987, el trío se presenta en el Festival de Viña del Mar, en Chile, donde se producen 120 casos de histeria colectiva. Tenemos todavía en nuestros tímpanos grabados una especie de alaridos a la mejor manera virtus. ¡Buenas noches! Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros. Pasaba algo raro con las chicas jóvenes, ya en el hotel había histeria. Cuando llegamos no se podía arrimar al hotel, no sabés lo que eran. Estaba rodeado de chicas, de muchachos, de todo. Doy fe que no se podía salir del hotel, digamos, por los propios medios. Desde la Beatlemanía, que yo creo que no se da en un país una cosa así, los tipos no podían salir a la calle. Y Viña del Mar fue un momento pico donde realmente era Soda Manía, más que Beatlemanía. Y armó un movimiento importantísimo en toda Latinoamérica. Las giras por Latinoamérica eran intensas. Según me han comentado, eran legendarias en exceso. Exceso de drogas, exceso de chicas, exceso de alcohol. Muchas salidas nocturnas y mucho circuito. A Soda le cabe sexo, droga y rock and roll. Rock and roll sí, sexo sí, y yo creo que lo primero un poco también, ¿no? Uno rescata los 80 porque fue una época de el inicio de las drogas de diseño y el uso y abuso de la cocaína. Pero cuando uno imagina el rock y la fama y el éxito, uno imagina todo eso mezclado. No eran unos tantos los Soda Stereo. Da como bien de rockstar. El descontrol que pueda haber habido en una gira de Soda Stereo es algo que creo determinaba cuando volvían a sus casas. Descontrol con control. En la madrugada del domingo 3 de mayo de 1987, una tragedia tiñó de negro un concierto en la ciudad de San Nicolás. La peor noche de Soda fue la de San Nicolás, definitivamente. Soda Stereo estaba tocando en San Nicolás, en Highland, una discoteca del lugar. Cuando nada hacía prever una tragedia, sucedió lo peor. Primero se cae una columna de sonido. Recuerdo, viste, fue todo muy rápido, en un segundo haber visto la cara de los músicos. Ven desde el escenario que la gente empieza a caerse y no entienden bien por qué, y es que había salido un balcón. Se iba cayendo despacio y uno veía a la gente que se iba tirando encima de otra gente. Había un balcón que no podía soportar tanta gente, y que eso no es culpa de la banda. Estaba abajo la gente que murió. Y murió aplastada, digamos. La tragedia colocó en las páginas policiales lo que hubiera sido una fiesta del rock. 5 muertos y más o menos 20 heridos. Lo de San Nicolás fue un shock durante mucho tiempo. Por aquellos años, la banda realizaba esporádicas presentaciones televisivas. Valle Compañía es un programa de televisión que va ahí en vivo, que iba en vivo. Y los músicos tocaban en vivo. Actuar en el programa Badía y Compañía otorgaba a los músicos una cuota destacada de prestigio. Era tener una trascendencia a nivel nacional rápida, y si lo aprovechabas ese momento, muy importante. Tristemente, tristemente, no hay más tiempo. Creo que nunca, jamás en la historia del programa hubo tanta gente para buscar las entradas para ese concierto y tanta gente que quiso estar en ese estudio. El álbum Doble Vida marca una época dentro de los sonidos de la banda. La grabación se realiza en Nueva York en junio de 1988 bajo la producción de Carlos Salomar. Un disco más pensado. Siempre buscaron evolucionar. Eso es lo que yo siempre vi. Okay. No me asusta en el borde, ¿me lo puedes hacer otra vez? Sí, sí. Ok. Es the first en el borde, let's say. Todas las cosas necesitan una evolución, y ellos la tuvieron. Fue luego de la grabación de Doble Vida cuando se incorporó la percusionista Andrea Álvarez a la banda, generando una revolución en un clan formado solo por hombres. Una mujer adentro de una banda de hombres y que encima no tiene pareja es un peligro latente en el imaginario popular. La culpa la tiene ella. Que seguían los conceptos misóginos de la sociedad. Soda Stereo no paraba de crecer y superar sus propios récords. El 14 de diciembre de 1991, la banda ofrece un multitudinario concierto en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, al que asisten más de 250.000 personas. ¡Buenas noches, Buenos Aires! Estaba todo bien realmente, fluía la buena energía, es esa noche en la que no es un festival, es esa noche en la que hay un público en cantidad digno de un festival, pero que va a haber un solo artista, entonces no hay razones para el disenso. Al año siguiente, la familia Cerati sufriría la pérdida de Juan, el padre de Gustavo. Sí, no, pero fue un golpe gravísimo. Gustavo Cerati retrató la enfermedad de su padre a través de su música. Ahí nació T para Tres. Mi marido ya sabía la enfermedad que tenía, ¿no? Porque tenía cáncer. Entonces era la hora del té. Estaba Gustavo, mi marido y yo. Y teníamos los análisis que habíamos hecho. Entonces me dice, bueno, a ver, abran, a ver qué sale. Cuando leemos los análisis eran pésimos, ¿no? Al regreso, la muerte del hijo de Zeta conmociona a la banda y a sus fanáticos. y las discusiones internas aceleran la despedida. Ahí pasa por todo tipo de crisis y todo tipo de amor. Trascendían que había muchas peleas. Gustavo es como un rencoroso, pero me parece que Charlie es peor. Y más adelante, la venta de tickets de la gira 2007 supera en Buenos Aires el récord de los Rolling Stones. No va a haber una generación que solo oyó hablar a sus hermanos mayores acerca de Soda. El deseo de retorno es muy poderoso. Parece que los ensayos de Soda Stereo hoy no son nada fáciles. Esta es la historia verdadera de Soda Stereo. Soda Stereo. Divorcios y relaciones controvertidas con top models famosas habrían reforzado las luchas internas. Y otra tragedia enlutaría a la banda, la muerte de uno de los hijos de Zeta Bosio. Soda Stereo. En 1992 ve la luz un nuevo álbum de la banda con un sonido diferente. Yo creo que Dinamo fue un poquito eso, como correrse un poco de la mira y retornar a nosotros mismos, ¿no? Estéreo, una vez más, venciendo sus propios límites. Había mucha experimentación. Creando un rock de vanguardia. Terminó siendo la etapa sónica de Soda. Empieza a meterse con samplers, empieza a meterse con elementos de música bailable. Soda no solamente no reiteró las fórmulas, las tuvo propias, sino que no se reiteró a sí mismo. Creo que cada disco de Soda Stereo marca como una época, ¿no? A pesar del suceso, la relación con los fans era directa. En las reuniones los Soda se prestaban mucho a venir. A veces nos regalaban CDs o entradas para sortear. En uno de los viajes hacia Córdoba, el recital se suspendió por lluvia. Charlie volvió en el micro con nosotros hacia Buenos Aires. En 1993, el grupo no atravesaba su mejor convivencia. Había problemas entre ellos, claro. Trascendían que había muchas peleas y que en algún momento esto iba a estallar. Sin embargo, la desdicha los volvió a unir. Una tragedia los sumió en el más profundo de los dolores. El accidente que terminó con la vida de uno de los hijitos de Zeta los volvió a nuclear. El 4 de julio de 1994, en un accidente automovilístico, fallece uno de los hijos de Zeta Bosio. El hecho enluta a la familia, a la banda y a sus fans. Lo vivimos como con las fuerzas que teníamos. Zeta estuvo muchos años deprimido, tenía una pareja muy sólida con su mujer y otro bebé pudieron seguir adelante, pero realmente eso anímicamente a Zeta lo devastó, como imagino yo que a cualquier padre que pierde un hijo. Fueron momentos difíciles para él, para la familia. Por lo que tengo entendido, tanto Gustavo como Charlie estuvieron muy cerca en ese momento de Zeta Bosio. Me parece que ahí es donde se ve que son buenos tipos y estuvieron al lado de Zeta, que estaba en problemas, y lo ayudaron a sobrellevar eso, que es una tragedia. Quería dejar Soda en su momento, quería dejar, ¿viste? Y todos dijimos, no dejé, seguí empujando. Yo creo que en ese momento Soda Stereo se reveló como grupo, se reveló como grupo humano. Fue un palazo para todos. En las malas también iban a estar juntos, y eso es muy bueno. No sé, peor que eso no encuentro nada. Pero la unión duró poco. Y cuando tenés giras tan grandes como Soda, el desgaste es mayor, pues estás lejos de tu casa y conviviendo a la fuerza. Para contradecirte un poco, la gira no es lo que más te desgasta, quizás. La gira realmente con Soda eran viajes de egresados. Y anécdotas, las mejores anécdotas son las anécdotas que no se pueden contar. La pasábamos muy bien, nos divertíamos mucho. Discusiones, celos internos, convivencia forzada, divismo y desgaste de la relación hacían imposible la continuidad. No había mucha tolerancia entre Cerati y Alberti. Muchos me dicen que es por la manera de tocar de cada uno. A mí me parece que Gustavo es como un rencoroso, pero me parece que Charlie es peor. Había ya un desgaste grande. Sé, por ejemplo, que en las pruebas de sonido había cruces muy fuertes. Muchos de los conflictos que se generaban en la banda tenían que ver con el rol y la personalidad de cada uno. Hay veces que uno evoluciona más que otro. Para mí Cerati por ahí evolucionó más que otro de los del grupo. Entonces empezaron a tener más exigencias hacia el otro. Che, toca esto, toca esto. Y el otro no sabe, dice, yo sabía hacer pum, chim, pum, pum. Gustavo Cerati es un divo. ¿Sabes que nunca entendí por qué las bandas se separan? Es triste, ¿no? Pero que grandes motivos de separación tienen que ver con lo económico y con la tolerancia. Como los Beatles, qué sé yo. El que ahí puso los puntos fue Gustavo. Cuando él cortó, cortó. Los rumores llegaron a los fanáticos, quienes desilusionados no podían comprender la decisión. Yo pienso que la separación de Soda en 1997 llega por... Yo pienso que por saturación, más que nada. Las relaciones de ellos por ahí, no sé si eran ideales o no, eran iguales que todas. Ahí pasa por todo tipo de crisis y todo tipo de amor. Yo creo que se separa cuando... Surgió el famoso bichito de quiero ver qué cosas puedo hacer yo por mí mismo. Y no me refiero solamente a Gustavo Cerati, que es lo más obvio, lo que primero se ve. Mi hermano necesitaba, de alguna manera, desarrollarse personalmente con sus habilidades en otra cosa. Entonces... era necesario tomarse una pausa. Zona de Promesa, Sueño Estéreo y Confort y Música para Volar fueron los discos que coronaron la última etapa, con letras de Gustavo Cerati que potenciaban su poesía y anticipaban la etapa solista. Ella usó mi cabeza como un revólver. Las mujeres con las que se vincularon los integrantes de la banda habrían influido en las decisiones del grupo o en el pensamiento de sus parejas. Se ha conocido a Débora de Corral como una de las mujeres que han compartido dos integrantes de la banda, Charlie y Gustavo, pero digamos que en las primeras épocas de la banda han compartido muchas más mujeres. Lo que pasa es que ellos no eran ni tan conocidos, ni las chicas con las que estaban eran tan populares, digamos. Zeta se refugió en su familia. Gustavo y Charlie, en cambio, se convirtieron en galanes solicitados por las mujeres del Shawan. Gustavo fue un sex symbol en esa época. Esto también potenció la competencia. Justo teniendo tantas chicas a disposición, bonitas, buenas, del tipo que pidas, vas a elegir una que fue la novia de un baterista que tocó con vos durante muchos años. No sé, las casualidades pasan. No creo que lo haya hecho Gustavo Cerati a propósito. Pero es raro cómo se da todo, ¿no? Y digamos que siempre es raro, ¿no? Como cuando, digo, eran amigos, eran compañeros. Charlie había estado mucho tiempo con Débora. Yo creo que siempre le habrá mirado con cariño. Ese rock siempre me pareció muy curioso. Razones personales, ambiciones disparejas y necesidades artísticas diferentes pusieron fin a Soda Stereo. Ustedes disculparán la humildad, pero... ¿qué se puede hacer, no? Sino filmar eso. A comienzos de 1997, la despedida era un secreto a voces. Hubo muchas fricciones, hubo momentos muy, muy diferentes en nuestra manera de pensar, de lo cual es también en este momento, por eso nos estamos separando. Pero realmente el momento llega cuando llega y fue este, y yo la verdad es que estoy muy agradecido de que hayamos... De que hayamos convivido con esta idea, con toda la tristeza, dolor y esa cosa que uno deja atrás, que a veces puede hasta preocupar, pero que nos reconfortó la idea de que los tres llegáramos a la misma conclusión. ¡Bienvenidos al rito! El 20 de septiembre, Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio dejaron por casi 3 horas las diferencias personales y compartieron por última vez el escenario. Un estadio imponente, fans emocionados y un trío que no se dio la oportunidad de seguir de pie conformaron un marco inolvidable. Hicimos un camino largo juntos. Nada más que nada. Era la última noche del invierno argentino de 1997. Era la última noche de Soda Stereo. Soda Stereo fue una historia de sueños. Gracias totales. Al regreso, un contrato millonario y un récord de ventas de tickets que supera a The Rolling Stones anticipan una vuelta con gloria y final anunciado. Había una bienvenida muy concreta, pero no superó realmente, ¿eh? Soda Stereo 2007 marcó el regreso de Soda Stereo a los escenarios del mundo. Somos tres personas totalmente diferentes. No habíamos para nada más pensado que esto podía pasar. Era un buen momento para celebrar 10 años. Soda Stereo. La música los mueve. De octubre de 2007, Soda Stereo volvió a pisar un escenario, el mismo que vio partir a la banda hace una década. En estos 10 años de ausencia, cada uno tomó caminos diferentes. Gustavo Cerati se consagró como el gran solista del pop, exitoso y trascendente. Creo que aprendo un poquito más cada vez, pero la verdad lo que yo hago es amplificar ciertos sectores de lo que me interesa a mí para un disco y después hago eso, otra cosa con otro, ¿no? El descaro, baby, el parque de la diversión. Gustavo Cerati es uno de los artistas más importantes del mundo. Un joven activo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Zeta Bosio fundó su propia discográfica con el objetivo de apoyar a jóvenes talentos. Cabrón, despertate. Charlie Alberti se dedicó a fundar empresas vinculadas al mundo de la tecnología y en el último año dio vida a una nueva banda, Mole. El espíritu de la banda es tocar en vivo y eso terminó siendo Mole. El 20 de septiembre de 2007, la banda se volvió a mostrar en público en una multitudinaria conferencia de prensa brindada en Buenos Aires. Había una bienvenida muy concreta, pero no superó realmente, ¿eh? Las respuestas fueron previsibles. Algo que quiero aclarar es que nosotros nunca nos peleamos, nunca tuvimos una verdadera pelea. Los ensayos del regreso se mantuvieron bajo un total hermetismo. No existe entre ellos la paciencia que podría haber existido antes. Y yo creo que el contrato de los Sodas con límites para la vuelta, porque también querrán, están grandes, ya las giras no son lo mismo. Que hay alguno que no se acuerda de las canciones. Artísticamente van a ser los mismos temas de siempre. O sea que lo único que tienen que hacer es una buena lista. Lo que importa es que vamos a volver a escuchar a Soda Stereo. Que no hagan temas nuevos porque van a salir mal. Los fanáticos acudieron en multitud a cada uno de los conciertos que la banda dio en el estadio River Plate. Fabuloso, histórico. Era muy chiquita la última vez que tocó. Increíble, la verdad es que no lo puedo creer. Todo lo que toque va a estar bárbaro. Sí, especialmente no vas a ver Soda. Algo impresionante, nada más. No, para mí se va a separar, un disco más tienen que sacar. Arranca la gira Soda Stereo. Cada show se convirtió en una ceremonia ritual con códigos propios. ¡Hola! Volvió a demostrar por qué es la banda número uno del rock latinoamericano. Fue el inicio de un tour que una vez más los llevará por todo el continente. Más de ti. Soda Stereo regresó para hacer delirar a sus fanáticos. Nadie ocupó el lugar de Soda Stereo en el imaginario de rock argentino. Nadie. El deseo de retorno es muy poderoso. Cambió el rock argentino para siempre. Una banda que conserva la esencia con sonidos del siglo XXI. De muy buena calidad, ¿no? Soda es 2007. Yo creo que es la gran vuelta a la de Soda Stereo. Soda Stereo. Una marca. Un estilo. Se pagó el trío. Soda era Soda. No van a volver a hacer por separado una canción mejor que la que hacían los tres juntos. Esa es la mística también. Una banda que dejó huella y regresó con todos los honores. Este es un trío perfecto. Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio. Soda Stereo. La banda que abrió un camino. Batió récords. Superó luchas internas. Y logró lo que nadie alcanzó en el mundo del rock en español. Con sonidos propios y estética glam. La historia verdadera de Soda Stereo. Nosotros nunca nos peleamos. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer. Bueno, amigos, son las 11:50 de la mañana. Continuamos aquí en Arrayuela. Vamos a hacer un poco de agenda para despedir esta nueva emisión. Les contamos que el ballet folclórico Hachiwa se presentará mañana 10 de enero a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Hachiwa es de Ecuador, ballet folclórico nacional permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. La entrada general cuesta $30 y para estudiantes 25. La exposición Más allá del tiempo de Luis Potosí continuará abierta hasta el 29 de enero próximo en la sala de exposiciones Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura. Esta exposición cuenta con 113 esculturas elaboradas entre lo artesanal y lo artístico. Se realiza por los 60 años de trayectoria profesional del maestro Luis Potosí y por los 80 años de vida que recién cumplió. La exposición Niños otra vez de Darío Caiza continuará abierta hasta el 30 de enero próximo en la sala de exposiciones Víctor Mideros. Alrededor de 20 tratos pintados por el autor en técnica de óleo y dibujo se exponen, acompañados por 90 dibujos realizados por los albergados del albergue San Juan de Dios. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución, y ahora los podemos apreciar en la institución. También habrá un mercado de pulgas y feria este domingo 14 de enero a partir de las 9 horas en la Sala del Triciclo, Sala de Artes Escénicas, ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura y el colectivo Teatral El Viaje invitan a este mercado de pulgas. Este es un evento que tiene el objetivo de fomentar la reutilización y el trueque de objetos usados. Este evento es organizado por el colectivo Teatral El Viaje y se realizará el próximo domingo de 9 a 15 horas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de una nueva emisión de La Rayuela. Agradecemos a Pablo en los controles, a todos los compañeros y el equipo técnico de la radio, a todos los compañeros y servidores de la Casa de la Cultura, a su presidente Camilo Restrepo, y volveremos con más mañana de 9 a 12 en una nueva emisión de La Rayuela. Buenas tardes, amigos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.